Segunda reflexión. Es tan fuerte la esperanza que aun cuando me diere la muerte, esperaré en él, dice el libro de Job. El justo Job, perseguido por las tribulaciones, tenía todas las características necesarias y suficientes para caer en la desesperación, y sin embargo, asistido por la gracia, no solamente impidió la desesperación, sino que su esperanza era tan fuerte que aun cuando me diere la muerte, seguiré esperando en Dios. La esperanza, así entendida, es propia del homo viator, es decir, del hombre que está en camino, del peregrino, del hombre que recorre, que transita, pero no haciendo camino al andar, como dicen los malos versos tantas veces citados, sino sabiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, yo no creo haber logrado aún el fin, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, porque ser viator, estar en camino, es caminar hacia la felicidad, sabiendo sin confundirse que la felicidad está en Dios. La esperanza no se concibe sin Dios. Esperar es esperar en Dios. Pero la esperanza supone un aún no. Tiene entonces un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es la falta de plenitud, fruto del pecado. Si vivimos en pecado, ese aún no se convierte en definitivamente no, rotundamente no, y caemos entonces en la desesperación como pecado. Pero tiene la esperanza un aspecto positivo, el que nos permite encaminarnos hacia la plenitud y hacia la felicidad que es Dios. Y ese aspecto positivo es exclusivamente cuando es fruto de la gracia. Y por lo tanto, por ese aspecto positivo, ese aún no se convierte en mañana sí. He aquí otra vez el aspecto paradójico de la esperanza. El aún no, que nos presenta la desgracia, asistidos por la gracia, se convierte en un aún no, pero mañana sí. Por eso decía Santa Teresa de Jesús que la esperanza es la virtud del camino, es la esperanza de aquel que sabe que aún no, pero mañana sí. La criatura está hecha para el ser, la criatura está hecha para la plenitud. No le cabe a la criatura en estado de gracia vivir bajo el signo de la desesperanza. No es lo mismo renunciar que postergar. Por eso, para el hombre de fe, la esperanza es necesaria para que ese aún no que muchas veces nos acorrala y nos persigue se convierta en un aún no, pero mañana sí. Nuestra esperanza tiene que ser virtuosa. Nuestra esperanza tiene que ser sobrenatural. La esperanza natural, y es una gran tentación para los jóvenes, la esperanza natural surge y se alimenta de la energía puramente juvenil, pero se agota con la energía juvenil. La juventud siente que tiene mucho futuro, que tiene poco pasado, y comete a veces el error de la prepotencia del futuro, la prepotencia del porvenir. En la vejez, en cambio, se va cansando la esperanza, y ese aún no que decíamos antes se convierte en un definitivamente no, en un seguramente no para siempre. Entonces, la esperanza puramente natural es engañosa para el anciano y es engañosa para el joven. Pero la esperanza sobrenatural ocurre exactamente lo contrario, sea en la juventud o en la senectud, porque no está ligada a la juventud física, no está ligada a la cronología, se funda en la juventud esencial del alma, y otorga un aún no triunfante que corona diciendo mañana seguramente, con certeza sí, porque mañana es el cielo. Esa esperanza sobrenatural da al hombre tanto futuro, tanto porvenir, que el más largo pasado no se siente. Esto explica esa arrebatadora juventud que han tenido los grandes santos, Dios es el más joven de todos, decía San Agustín, cuando a Santo Tomás Moro, que estaba prisionero en la torre, esperando al verdugo que le cortase la cabeza, cuando se le acerca a su hija Margarita y le dice: «Padre querido, ¿por qué no te avienes a claudicar y a renunciar a los principios y te vienes a casa con nosotros, con tu esposa, con tus hijos, a seguir disfrutando de tu oficio, de tu profesión, de tu vida?». Santo Tomás le contesta preguntándole a su hija: «Hija, ¿cuántos años crees que me queda de vida?». «Y unos 20 o 30», le dice la hija, «si Dios es generoso contigo». Y el santo responde, poseído por esa juventud espiritual que da la esperanza virtuosa y sobrenatural: «¿Y tú crees que yo por 20 o 30 años voy a perderme la eternidad?». La esperanza, entonces, cuando es virtud teologal, la esperanza cuando es sobrenatural, comunica al hombre una tensión suelta, una elasticidad, una ligereza, una frescura propia del corazón juvenil y al mismo tiempo una valentía confiada y estremecedora y arrolladora, que es el atributo propicio de la juventud y característico de la juventud. Pero si es esperanza sobrenatural, se tenga a los 15 años o a los 70. San Pablo lo ha dicho con palabras inmejorables: mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. En esta época precisamente de adulación de la juventud, en esta época de exaltación del físico, en esta época de apología desordenada de lo corpóreo y de la belleza corporal, en esta época precisamente hay que adherir con fuerza vivaz a las palabras de San Pablo. Se trata de destruir al hombre viejo y de inaugurar el hombre nuevo, que es el hombre interior, es el hombre de Cristo. En el capítulo 40, el profeta Isaías hace la exaltación de esta esperanza sobrenatural y virtuosa que infunde juventud al joven o al viejo. «Los que confían en Dios», dice Isaías, «renuevan sus fuerzas y echan alas como de águilas y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse». Por lo tanto, aquel que quiera ser joven, no busque el secreto de la juventud en los gimnasios, busque el secreto de la juventud en la virtud teologal de la esperanza.